La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 2 de noviembre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, en la que se enfrentaban los imperios centrales de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano por un lado, contra una numerosa coalición capitaneada por ingleses y franceses por el otro, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que en aquel momento estaba dirigido por Arthur Balfour, remitió una carta a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía inglesa, la llamada Declaración Balfour, que anunciaba el apoyo británico a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Con esta medida, los británicos buscaban la alianza de las comunidades judías repartidas por el mundo. Querían que los judíos establecidos en Estados Unidos, que eran muy influyentes, apoyasen el esfuerzo bélico estadounidense, que acababa pocos meses antes de entrar en la guerra. Pero sobre todo querían que los judíos residentes en el Imperio Otomano, también muy numerosos desde muchísimos siglos antes, actuasen como algo así como una quinta columna dentro del imperio. Los otomanos controlaban Palestina desde el siglo XVI, la misma Palestina que Balfour prometió a los judíos. Pero solo 2 años antes, en 1915, Henry McMahon, el alto comisario británico en Egipto, había remitido desde el Cairo una serie de cartas al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, para promover una revolución árabe contra el dominio otomano desde Arabia hasta Siria, territorios que, una vez finalizada la guerra, quedarían bajo el control de Hussein, incluida, por supuesto, la propia Palestina. Los británicos, como vemos, prometieron a dos grupos diferentes el mismo territorio, para que sobre él se articulasen sus futuros estados. Pero sucedió que, al concluir la Primera Guerra Mundial, a finales de 1918, Francia y el Reino Unido desmembraron por completo el Imperio Otomano y se lo repartieron. No fue una solución buscada en el último momento, sino algo planificado con muchísimo tiempo. En 1916, justo entre las cartas de McMahon a los árabes y la Declaración Balfour, el gobierno francés y el británico sellaron un pacto secreto, un pacto conocido como Acuerdo Sykes-Picot. El nombre se debe al nombre de los firmantes, en virtud del cual, si la suerte de la guerra les era favorable, recordemos que lo estaban firmando en 1916, cuando aún faltaban 2 años de guerra, procederían a apoderarse de todo Oriente Medio. Los actuales Siria y el Líbano pasaron a manos francesas, mientras que lo que hoy es Irak, Jordania, Israel y Palestina se convertiría en un protectorado británico. Pero ni los árabes ni los judíos estaban dispuestos a renunciar a lo que, en diferentes momentos y diferentes personas, pero el mismo país, es decir, el Reino Unido, les habían prometido. Ese es el origen de un conflicto por un pequeño territorio entre Egipto y Siria que perdura hasta nuestros días. Hoy con Alberto Garín, aquí mismo en La Contrahistoria, vamos a indagar en estos orígenes no tan remotos, están a apenas un siglo vista, de un problema que se fue enquistando a lo largo del siglo XX y que todavía vive entre nosotros. Tengo, como os decía hace un momento, a Alberto Garín aquí frente a mí, así que con todos ustedes, para hablar de un tema que Alberto conoce muy bien, este de Israel y Palestina, lo conoce tanto desde el punto de vista de la actualidad como sus orígenes históricos. ¿Cuál es el que es de lo que vamos a hablar hoy? Sus orígenes históricos más recientes, porque el programa dura lo que dure y no nos podemos ir, pues qué sé yo, hasta el siglo I después de Cristo. Tenemos que ceñirnos al siglo XX, que es donde realmente se forma este problema y va desarrollándose. Así que, con todos ustedes, Alberto Garín. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Gracias por este recibimiento. ¿Te ha gustado el aplauso? Es la audiencia que ha entrado. Han entrado como locos solo para aplaudirte. Así que vamos a empezar, ¿no? Ahora, después del aplauso. Esperemos que nos lo merezcamos al terminar el programa. Bien, vamos a empezar con este tema. Yo ya he hecho la introducción, la acabáis de escuchar. Veis que es un tema interesantísimo y además siempre de actualidad. Da igual cuando escuchéis esto, siempre va a haber problemas en Palestina. Los acabamos de tener, pero vamos, que si escucháis esto dentro de 5 años, lo estamos haciendo en 2021, lo digo. Porque como este programa luego se escucha muchísimo años después, pues en 2021 ha habido problemas en Gaza concretamente, también en Jerusalén y en Cisjordania, pero pues que si lo escucháis en 2026 es probable que se hayan reproducido de una u otra manera los problemas allí en Palestina. Así que vamos a empezar por donde he empezado yo la introducción, por la declaración Balfour. Eso que hizo el gobierno británico en el año 1917 a través de su ministro Arthur Balfour, que les promete un hogar judío en Palestina cuando los aliados ganen la guerra. Si es que la ganaban, que en el año 17 todavía no lo tenían claro. A ver, Alberto, la primera pregunta. Vamos directos al grano. ¿Por qué Balfour, el gobierno británico, evidentemente, a fin de cuentas él era un miembro del gabinete, creía o estaba convencido en aquel momento de que había que crear un hogar judío en Palestina? Algo que no se había pensado, por lo menos por parte de las potencias europeas, porque los sionistas, el movimiento sionista, sí que había considerado la idea de ubicarse en Palestina. ¿Por qué en Inglaterra empiezan a pensar en esto? En principio por dos razones rápidas. La primera es porque queda el recuerdo de que casi dos milenios atrás el último reino de los judíos había estado allí en Palestina, el de Herodes el Grande. Y la segunda, porque destruido este imperio, este reino en el tiempo de los emperadores romanos, en el siglo II después de Cristo, muchos de estos judíos habían partido a la diáspora y habían sido perseguidos en los diferentes lugares en los que habían vivido, y a lo mejor era interesante darles un sitio para que vivieran todos juntos en seguridad. Bien, esto nos lleva a muchos siglos antes. Nos está llevando, si me dices que habían tenido ya un reino allí hasta el siglo I antes de Cristo, no tenemos que hablar de principios del siglo XX, sino de principios del siglo XXX casi. Sí, pero hay que pensar que esa era una historia, entre comillas, superada. El problema está en que, ya digo, Balfour y ese gobierno británico recuerda esta historia, recuerda que el último reino de Herodes, como primero destruido, ya totalmente descompuesto en aquella revuelta que sofoca a Tito, el que sería después emperador, y ya a principios del siglo II, Adriano, en la famosa revuelta de Bar Kojba, es el que provocó esa diáspora de muchos de los judíos fuera de Palestina, aunque es una diáspora que hay que matizar mucho. Bien, aquí tenemos dos diásporas judías, una en el siglo I y la siguiente en el siglo II. Vamos a pasar brevemente por esto porque es importante saberlo y entenderlo. Una es en el año 70, cuando Tito decide sofocar una rebelión que se había estado gestando durante muchos años. Es fácil de conocer o de imaginar al menos esta rebelión porque el cristianismo nace durante esa misma época. Hay incluso un apóstol que se llama Simón Zelotes, que era pues eso mismo, un zelote, que eran una especie de revolucionarios judíos de la época que querían sacar a los romanos de Judea. Bien, no lo consiguieron, fue más bien al contrario. Son los romanos los que se presentan en Jerusalén, sofocan aquella revuelta y, entre otras cosas, se llevan muchos cautivos a Roma. En el arco de Tito podemos ver pues la menorá, que es el símbolo del Estado de Israel actual, está inspirado en... La menorá es el candelabro, típico de los judíos. Está inspirado en el que hay en el arco de Tito de Roma, que está hecho en torno al año 70. Uh-huh. Pero la diáspora más importante fue la que se provoca con Adriano, un siglo después, uh-huh. 80 años después. Eso es. Entonces, hay que tener en cuenta que el hecho de que los romanos provoquen esa diáspora, esa expulsión de la población autóctona fuera del territorio, era un hábito en el mundo romano. En la Casa Península Ibérica hay otra historia muy conocida, cuando Augusto acaba con los cántabros, también provoca esa expulsión de la mayor parte de... Bueno, en principio lo que ordena es matar a todos los varones de una cierta edad y a las mujeres, los niños y los ancianos los expulsa del territorio de los cántabros. Entonces, digamos que es una práctica común en el Imperio Romano, no exclusiva para el mundo judío. Pero como te decía, hay que matizar mucho. Primero, por mucho que se empecinaran en sacar a todos, no se ha conseguido en el siglo XX, en estos acontecimientos terribles, estos genocidios terribles que hemos vivido en el siglo XX, no solo con los propios judíos, pensemos en los armenios en relación con los turcos, el caso de los hutos y los tutsis a finales del siglo XX en África, no salieron todos los judíos. Hay judíos que se van a quedar en Palestina y que seguirán estando los descendientes de esos judíos en Palestina hasta el siglo XX. Esto provoca que sí que hay una diáspora de un grupo importante mientras otro se queda en Palestina, pero es que muchos de los judíos que vamos a encontrar en Europa no son hijos de la diáspora. Pueden ser incluso conversiones. Hay que entender que sí hay gente que se convierte al judaísmo a lo largo de estos 20 siglos. Igualmente, hay judíos que se quedaron en Palestina que no mantuvieron su fe, que se van a apuntar, ya sea a la ola cristiana o cuando llegaron musulmanes, al mundo islámico. Y lo más interesante es que en esta antigüedad tardía, en este final del Imperio Romano, cuando el cristianismo es exitoso, podía haber sido exitoso el judaísmo. O sea, cuando Constantino a comienzos del siglo IV negocia con los cristianos para la batalla del Puente Bulbio, ¿qué habría sucedido si hubiera negociado con los judíos? A lo mejor hoy la religión mayoritaria en Occidente sería el judaísmo y no el cristianismo. Como los que ganan son los cristianos, pues ya los cristianos empiezan a perseguir a la religión más cercana que tienen a ellos, al rival más cercano, que es el judaísmo. Y entonces, bueno, eso es lo que va a provocar que la visión que tengamos del judío perseguido se acentúe. En el siglo IV, el siglo V, hay por lo tanto judíos en toda la cuenca mediterránea, desde la península ibérica hasta el Levante. Hay judíos que en muchos casos conviven con las pequeñas comunidades cristianas previas a esa oficialización que va a poner en marcha Constantino, y que posiblemente para un romano, digamos un romano del año 300, no debía haber mucho las diferencias entre un judío y un cristiano, no debía tenerlo muy claro. Claro, porque no hay que olvidar que el cristianismo no deja de ser una secta judía en sus orígenes. Eso es, una derivación del judaísmo. Que incorpora un profeta nuevo, pero nada más. Eso es muy curioso si lo pensamos hoy, por ejemplo, cuando desde el mundo occidental vemos a las iglesias cristianas de Oriente. O sea, nos presentan a los armenios, a los coptas, a los siriacos y nos parecen todos iguales. Y son diferentes, y además con diferencias claras entre ellos, pero que nosotros somos incapaces de verlas. Pues eso es lo que ocurría en ese bajo imperio romano, donde no veían la diferencia entre el judaísmo y esa secta más nueva del judaísmo que el cristianismo. Bien, la cuestión es que estamos a finales ya del imperio romano, en torno al siglo V, y bueno, en torno al siglo V, que es cuando el imperio romano se termina de deshacer. El imperio romano antes ya ha sido dividido, hay dos imperios romanos, uno en Oriente y otro en Occidente. Lo que es hoy Palestina estaba en, bueno, lo que es hoy lo que era entonces, porque una de las cosas que hizo Adriano fue crear la provincia de Siria-Palestina. Es cuando aparece ese nombre por primera vez. Eso es, utiliza un término antiguo, el de los filisteos, para denominar a toda esa región. Es otro castigo simbólico hacia la revuelta de los judíos. Hasta ese momento se ha llamado Judea. En principio, Judea no era todo lo que corresponde a Palestina. Entonces, claro, lo que hace Adriano es buscar un nombre y tira de una parte muy específica del territorio, que sería aproximadamente la Franja de Gaza, que era la Filistea, y aplica ese topónimo a todo el territorio. Bien, pues si nos vamos a la Palestina ya bizantina, es decir, ya del Imperio Romano Oriental, nos encontramos con que la población en ese lugar del imperio, hay cristianos, bueno, todos ya son cristianos, o al menos oficialmente en el año 450-470, y luego, posteriormente, no mucho después, aparecen por allí, bueno, un par de siglos más tarde, aparecen por allí los musulmanes. Y también hay pequeñas comunidades judías en ese lugar. Sí, es lo que decía antes. No hay que pensar que la diáspora provocada por Adriano expulsó a todos los judíos. Hay judíos que permanecen. Y además hay judíos que se convierten, o sea, gente que se convierte al judaísmo en ese proceso final del Imperio Romano. Y son esas pequeñas comunidades las que se encuentran los musulmanes árabes, porque estos sí que venían de Arabia, cuando ocupan Palestina, con el añadido de que ya ha comenzado esa persecución al mundo judío, ya digo, son la gran religión rival del cristianismo, y cuando están llegando estos musulmanes a comienzos del siglo VII a Palestina, son bien recibidos, porque consideran que vienen a quitar esa opresión y esa persecución que los cristianos están ejerciendo sobre los judíos, y sobre todo los cristianos dependientes de Constantinopla, que no solamente están presionando a los judíos, también podían presionar a los otros cristianos dependientes de otros patriarcas. Bueno, aquí este es un punto importante en la historia de Palestina, de toda esa región del mundo y del Mediterráneo, que es cuando entran los musulmanes allí. Esto se produce en el año 634, entre el 634 y el año 638. Bien, a partir de aquí, lo que es Palestina pasa a formar parte de un califato musulmán. Y lo sería durante cientos de años, a pesar de que tenía incluso su propio patriarca cristiano, Jerusalén. Sí, y es muy interesante porque lo que va a ocurrir es que desde el punto de vista religioso se va imponiendo el Islam, en muchos casos, digamos que force voluntariamente, porque sabemos que los que no son musulmanes tienen que pagar un impuesto especial, pues bueno, una forma de evitar el impuesto es que me hago musulmán y me quito el problema de encima. Pero al mismo tiempo hay una, desde el punto de vista cultural, una arabización de un territorio que desde hacía varios siglos era un territorio helénico, un territorio de cultura griega. Entonces, por eso buena parte de la Biblia cristiana estaba escrita en griego. Entonces, vemos cómo esa arabización va a influir a todo el territorio y eso va a hacer que las pequeñas comunidades cristianas o las pequeñas comunidades judías que se van a quedar viviendo en Palestina van a hablar como lengua franca entre ellos el árabe. Entonces, cuando estamos en 1900 o en 1917, cuando la famosa declaración Balfour, los judíos que vivían en Palestina, su lengua habitual era el árabe. Es decir, desde aproximadamente el siglo VII y VIII, más o menos hasta el siglo XX, en Palestina se habla árabe, como antes se había hablado griego. Sí, porque igual que el griego era una lengua común que te abría un gran mercado, que comenzaba en los Balcanes y terminaba prácticamente en la India, pues ahora, con la conquista árabe de Palestina, el árabe se convierte en ese idioma común que te abre un mercado que comienza en el Valle de Guadalquivir y que termina en la India. Claro, esto hay que ponerse en situación, en situación histórica. Quiero decir, los árabes lo que hacen a partir del siglo VII es quedarse con la parte más rica del Imperio Bizantino, que era el norte de África, concretamente Egipto, y el creciente fértil. Se lo arrebatan los bizantinos y aunque el Imperio Bizantino todavía subsiste en muchos siglos, pero subsiste ya en Asia Menor y en Europa, nada más. Sí, y al quedarse con ese territorio se quedan con la gran ruta comercial hasta la actualidad, que es la que une el Extremo Oriente, donde está China, con el mundo occidental. Si nos vamos a los palestinos, Alberto, bueno, vemos que los judíos actualmente se declaran herederos de aquellos reinos judíos de antes de Cristo. Vamos, los viejos reinos de Judá, como el reinos algunos que están a caballo o entre las brumas de la leyenda y la realidad, como el reino del rey Salomón o del rey David, pero los palestinos, es decir, los que viven allí, que hablan árabe, no se reclaman herederos de la conquista árabe del siglo VII, a pesar de que es su elemento cultural más predominante, es que hablan árabe y son musulmanes, la mayor parte de ellos, no todos, pero sí una parte considerable. Lo que hacen ahora es, o desde hace ya muchos años, es hacer retroceder sus orígenes a los filisteos, que es un pueblo, pues qué sé yo, del siglo X antes de Cristo, una cosa así. Bueno, llegaron más o menos hacia el año 1200 antes de Cristo, mucho antes del siglo X. Estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo. Es antes, evidentemente, de que el reino de Israel se conformase como tal. Eso es donde están, al menos en la teoría, los palestinos construyen su identidad con algo que sucedió hace la friolera pues de 3.000 años. Es curioso cuando uno vive en Jerusalén y tiene ocasión de consultar los libros de texto que siguen los niños israelíes y luego pasa a los territorios ocupados y consulta los libros de texto que estudian los niños palestinos, cómo se traza la historia. Entonces, en el caso de los libros de texto israelíes, existen este origen legendario, Abraham, las tribus, el reino de David, y ya se salta hacia los reinos del siglo II o I antes de Cristo, hasta Herodes. Y en el caso de los territorios ocupados, llegan los pueblos del mar, que son los filisteos, que pueden reclamar cierta preeminencia, porque llegaron un poquito antes de que se constituya el reino de David. Luego hay un agujero en el territorio, porque claro, los libros de los israelíes no hablan de los filisteos y los de los palestinos no hablan del reino de David. Y llegan ya hasta el mundo del mundo islámico. Claro, estamos entrando en un espacio de desquiciado, de tratar de hacer creer que la genética, casi en los modelos genetistas de principios del siglo XX, que fueron tan terribles, que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, de que mi sangre es la misma sangre de Rey David o que mi sangre es la misma sangre que la de los filisteos. Cuando, como estaba comentando, en el caso del mundo judío, hay en esa diáspora se mezclan con el mundo europeo, pero es que hay europeos o asiáticos que se convierten a judaísmo sin que tengan ningún ancestro que venga de Palestina, y lo mismo ocurre con los palestinos. Entonces, por supuesto que los palestinos habrá gente que derive de ese mundo filisteo, habrá gente que sean herederos de los judíos que se convirtieron al Islam, habrá otros que hayan llegado con la conquista árabe, con la conquista de los kurdos saladino, con la conquista otomana. Entonces, hay un mestizaje en esa tierra que choca frente a estas visiones dogmáticas que tratan de dar unos y otros. Bueno, por lo que estás contando, básicamente lo que hacen es eliminar de golpe 2.000 años de historia. Lo quieren hacer todo, lo quieren llevar al periodo antes del nacimiento de Cristo, a la época de los reinos antiguos judíos y de los filisteos, que todavía esos, si el rey David y el rey Salomón están en las brumas de la historia, no digo ya los reinos filisteos, de los que sabemos, por cierto, básicamente a través de fuentes judías. Sí. Sí, o sea, el problema que tenemos aquí es que han construido una historia que se ajusta a las vicisitudes políticas actuales, no una historia que se ajuste a lo que ocurrió en esos acontecimientos. Y para eso hay que sacar de la ecuación a los griegos, a los romanos y, por supuesto, a los bizantinos también, a las invasiones árabes, a los otomanos, es decir, a todo lo que pasó después, que fue muchísimo. ¿Cómo se trata de ajustar? Recuerda que cuando decíamos la historia de Belén, cómo Te digo, la mayoría de los palestinos musulmanes apelan a su pasado filisteo, pero los palestinos cristianos apelan a aquellas tribus árabes cristianas que habían llegado con los árabes musulmanes en el siglo VII. Bien, el hecho es que durante siglos, muchísimos siglos, muchos más de los que solemos pensar, allí realmente no hubo ese problema. Habría de otro tipo. Hubo problemas en Tierra Santa, pues en la Edad Media, porque los francos, es decir, los europeos occidentales, decidieron recuperar el lugar donde había nacido, vivido y muerto Cristo. Pero eso una vez pasado, los europeos terminaron saliendo de allí, volvió todo más o menos a la calma, o una relativa calma. Vamos, que nadie se planteaba que aquello fuese una tierra disputada entre dos religiones, a pesar de que siempre hubo pequeñas minorías de cristianos, pues siempre hubo unas pequeñas minorías judías en Palestina durante todos estos siglos, durante los dos últimos milenios. El problema no empieza a aparecer hasta el siglo XIX. Casualmente coincide con el nacionalismo, el auge del nacionalismo. Eso es. Como tú acabas de decir, una vez que se provoca la conquista islámica de Palestina, primero con los árabes y después de las cruzadas esencialmente con los otomanos, lo que vamos a tener es un cierto consenso en el que las autoridades son islámicas, pero pueden tener súbditos de otras minorías, esencialmente cristianos y judíos, que pagan un impuesto especial, pero que conviven. O sea, en algún momento puede haber alguno que apriete un poquito más, pero es mucho más fácil que la convivencia que pueden tener los judíos en la Europa occidental. Bien, en efecto, en el siglo XIX, con las potencias europeas tratando de comerse ese gran pastel que es el Imperio Otomano, incentivan todos los movimientos nacionalistas de cualquier corte. Porque hasta ese momento, ni los árabes ni los otomanos, recordemos, son musulmanes o eran musulmanes, pero no eran árabes. No, eso es importante, importante remarcarlo. Ninguno de los dos había puesto pegas a los judíos. Vivían en el imperio sin problemas. Pagaban sus impuestos correspondientes, pero no se les sometía a pogromos, por ejemplo, como sí se había dado en Europa. Claro, los musulmanes no tenían esa cuenta pendiente con los judíos como sí tenían los cristianos de la época, que habían matado a Cristo, etcétera. Eso es. Sí que puede haber algún caso en el que, ya digo, hay algún califa que se le va un poco la mano, pero es lo excepcional. Bien, que no es lo que ocurre en el mundo occidental. Entonces, llega el siglo XIX, las potencias europeas incentivan todo tipo de nacionalismos y lo que van a conseguir es que, entre los nacionalismos que empiezan a incentivar, surgen sobre todo otros nacionalismos árabes, que es una cosa muy rara, porque no ha existido un Estado árabe como tal que diga esta cosa muy de nación, mi lengua, mi raza, mi idioma. Porque, claro, cuando estamos pensando en los primeros califatos, son califatos que rápidamente han incorporado parte del Imperio Bizantino, parte del Imperio Persa, son califatos muy mestizos. Bien. Entonces, en este mundo árabe es donde empiezan a preguntarse, bueno, si en el futuro constituimos algo parecido a un Estado árabe, ¿quiénes son los que nos sobran en este territorio? El Estado árabe está pensado y concebido de manera europea. Ellos han visto lo que se está haciendo en Europa, construir Estados-nación, y dicen, bueno, si los franceses o los italianos o los alemanes o los españoles se han montado un Estado-nación con una bandera, un himno, una lengua, en algunos casos también con una religión, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo si tenemos unos elementos comunes, ¿no? Esto es un debate muy interesante que conocemos poco en Occidente, como a finales del siglo XIX, principios del XX, en este mundo arabófono inserto en el Imperio Otomano. Digamos que hay dos grandes corrientes, las que buscan esa constitución de un Estado árabe siguiendo los modelos europeos y las que aquella otra corriente considera que ese mundo, digamos, multicultural otomano podía permanecer y que era un valor añadido. Entonces, claro, en este debate intelectual sobre qué hacemos con este mundo arabófono, surge esa excepcionalidad que es el mundo judío, porque es lo que ha estado ocurriendo. O sea, se ha puesto en marcha el movimiento sionista en Europa, con el famoso Affaire Dreyfus, este oficial francés que es acusado de espionaje, pero que en el juicio se dan cuenta los intelectuales encabezados por el novelista Émile Zola, que lo que está ocurriendo es que le persiguen por ser judío y no porque sea un espía, que no lo fue. Entonces está este famoso periodista austrohúngaro, Theodor Herzl, que dice, ves, nos van a perseguir, que también es judío, nos van a perseguir allá donde estemos, tenemos que construir nuestro propio Estado para nosotros, y deciden insertarlo en la Palestina histórica, en ese momento en el que la mayoría de este mundo arabófono está viendo cómo construye un Estado. Entonces, claro, empieza el roce, porque tenemos unos intelectuales árabes que dicen qué va a ocurrir con el Imperio Otomano, creamos nuestro propio Estado, no lo hacemos, cómo va a ser, y ahí, de repente, esa comunidad pequeña empieza a tener resonancia fuera de Palestina, que son los judíos, y tenemos a dos comunidades que aspiran a controlar el mismo territorio. Durante todos estos siglos de existencia del Imperio Otomano, En Europa ha habido judíos. De muchos lugares se les ha expulsado, bueno, de Europa Occidental, de todos los reinos, prácticamente sin excepción, aunque luego, en una mayor o en menor medida, fueron volviendo, y muchos se han concentrado en el este de Europa. Es decir, hay una población judeo-europea que se ha ido conformando comunidades bastante grandes, especialmente en lo que hoy es Polonia, por ejemplo, y es Ucrania, esencialmente en el este. Esa es la razón por la cual Hitler, ya a partir del año 40 o 41, cuando entra allí, pues perpetra esas matanzas, porque es que había muchísimos judíos en esa parte de Europa. El caso de Theodor Herzl, por ejemplo, es un judío austrohúngaro, pero porque había muchos, no era una casualidad. No, no era una casualidad. Como tú acabas de señalar, uno de los problemas que tienen los judíos es que fueron expulsados de buena parte de Europa Occidental. Siempre tenemos en memoria esa expulsión del mundo hispano de finales del siglo XV, pero previamente habían sido expulsados de Francia, de Inglaterra, en los siglos XII, XIII. En ese mismo siglo XV se expulsan de zonas de Alemania, de Austria, más tarde de Portugal. O sea que todos tienen ese marchamo de buenos cristianos porque consiguen expulsar a sus judíos y se refugian. Esencialmente la Europa del Este, que como tú acabas de decir, es donde se los encuentran los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y esa singularidad de los Países Bajos, que es la única parte en Occidente donde tenemos una comunidad judía importante. Bueno, esa es la razón por la que nos vamos a encontrar unas comunidades que se sienten incómodas en los territorios en los que están porque ha habido esa obsesión de persecución y de expulsión, que es lo que enciende la mecha de Theodor Herzl a decir, nos hace falta nuestro propio Estado. Pero los que crean la idea del Estado judío son los judíos europeos, no los judíos que están en el Imperio Otomano. No, porque además los judíos que están en el Imperio Otomano, que como digo, están allí, es una pequeña comunidad. Cuando hicimos la contrahistoria sobre el pueblo judío hablábamos cómo este rico estadounidense, Moses Montefiore, acude a visitar porque va a buscar las comunidades originarias y se encuentra que son cuatro campesinos humildes y hambrientos que viven a las afueras de Jerusalén y les monta pues unas instalaciones. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Esta gente no tiene ninguna aspiración nacionalista de crear su propio estado ni nada por el estilo. De hecho, aparte de en Jerusalén y en la propia Palestina, había muchos judíos en el Imperio Otomano en otros lugares, como Tesalónica, por ejemplo, en la actual Grecia, que tenía una judería sefardita muy grande. Es decir, tras la expulsión de España por parte de los reyes católicos, buena parte de la judería española se refugia en el Imperio Otomano. Sí, sí, porque recordemos, más allá de que puede haber algún momento durante esos 1500 años de dominio, haciéndolo muy rápido, de dominio islámico de ese territorio, en el que pueden haber sido presionados, por lo general la relación es relativamente cordial. Bien, pues es en aquella época, finales del siglo XIX, cuando empieza a acariciarse, al principio casi casi como un juego intelectual, la idea de que los judíos, que en Europa pues no ya bien recibidos, sino que les han estado maltratando durante mucho tiempo, y en la zona del este de Europa hay grandes comunidades, a finales del siglo XIX, empiezan algunos intelectuales. Herzl era un intelectual esencialmente, no pensemos ni muchísimo menos que era un campesino de Galilea, no, en absoluto, no había pisado Israel en su vida. Y la mayor parte de teóricos del sionismo no habían estado nunca en Israel, eran judíos europeos. No, esta doctrina no nace en Oriente, no nace en Tesalónica, no nace en Jerusalén, no nace en Antioquía, nace en el centro de Europa. Empiezan estos a acariciar, bueno, Herzl era periodista, de hecho, empiezan a acariciar la idea de que hay que montar un Estado judío y que un lugar podría ser Palestina. Eso es, en la mente de Herzl, esto es uno de los grandes debates, si él apostó claramente por Palestina o no. Bien, no decía, es una de las posibilidades. Bien, entonces, claro, como ya previamente está, porque a Montefiore, acabo de decir que es gringo y no es estadounidense, es británico, perdonad, como Montefiore ya había estado 40 años antes de Herzl, pues bueno, ya empieza a haber ese rumor, oye, si volvemos a la tierra de nuestros ancestros y demás, y aquí es donde entramos en toda esta locura nacionalista de considerar que somos los meros descendientes del rey David o somos los meros descendientes de los filisteos. Claro, porque estas comunidades judías europeas lo único que tenían en común era la religión. Cada una luego, los judeo-alemanes o los askenazis hablaban una variedad del alemán, el yiddish. En cambio, los sefarditas hablaban español, esencialmente. Como un español que mantuvieron ahí a donde se fueron, a Tesalónica o a la isla de Rodas, a donde estuviesen. Los judíos italianos hablaban italiano, los judíos franceses hablaban francés, los judíos holandeses hablaban neerlandés. Es decir, el hebreo era una lengua, en aquel entonces, finales del siglo XIX, poco menos que ritual. Sí, vendría a ser lo mismo que el latín para los cristianos, que para finales del siglo XIX es la lengua del rito y que en muchos casos ni siquiera la gente que utiliza latín en el rito, los feligreses más comunes, entienden lo que están diciendo, sencillamente repiten fórmulas. Hubo que reinventarse el hebreo, es una de esas grandes lenguas reinventadas. Yo recuerdo cuando tú hiciste una contra sobre el rumano, cómo Rumanía se dota a sí misma de su propia lengua y se la reinventan en el siglo XIX, pero lo mismo va a ocurrir en Israel, tuvieron que reinventarse el hebreo en el siglo XX. Sí, en Rumanía toman un dialecto local con unas bases latinas y crean una lengua nueva, romance, pues prácticamente de nuevo cuño. Pero bueno, no estamos hablando de Rumanía, sino de Palestina. Bien, en estas estamos a finales del siglo XIX, cuando ya entramos en el XX. En esta época empieza a producirse las primeras aliyás, las primeras emigraciones a Palestina. Sí, ya desde finales del XIX, ya en los tiempos de Herz, empiezan a acudir grupos de judíos, sobre todo de Europa y de la Europa del Este, que empiezan a instalarse en Palestina. Lo que hacen es que son gente emprendedora, con ganas de volver a la tierra de sus ancestros, esa supuesta tierra de sus ancestros, de ver a esos otros judíos que están allí, que cuando llegan descubren que son más pobres que ellos, y empiezan a comprar tierras. O sea, es más pobres que ellos y con los que no se entienden, porque unos hablan árabe y los otros alemán o polaco, qué sé yo. Eso es. Y claro, al final es muy curioso porque en ese primer momento la lengua franca que tienen que utilizar es el árabe, porque claro, yo acabo de llegar a Palestina, me da igual que esté en la costa mediterránea o en Galilea, puede haber algún judío de los que lleva allí un montón de tiempo, pero además mis vecinos alrededor, musulmanes y cristianos, hablan todos árabes. Entonces, si quiero ir a comprar un litro de aceite y me tengo que comunicar, pues la lengua franca es el árabe. Bueno, ellos aparte de aceite compran tierras, estos sí. Primeros colonos. Entonces compran tierras que no eran ni muy caras ni muy escasas, había dónde comprar, ¿no? Compran tierras y son tierras que está el famoso modelo otomano donde la tierra pertenece a Dios y lo que hace la autoridad otomana es delegar, que es una de las razones que se argumentan de si a lo mejor las autoridades otomanas favorecieron la adquisición de tierras por parte de los judíos saltándose. No, compran tierras en un mercado ordinario. Esto un historiador palestino ilustrísimo, Haridi, lo explica muy bien, cómo van adquiriendo tierras que venden los palestinos musulmanes y cristianos que viven allí, que les parece interesantísimo que estos señores que vienen de Europa pongan en explotación unas tierras que ellos no utilizan y que son áridas, poco fecundas, pero que se empeñan en comprarlas. Pues hombre, si quieres comprarme y me lo pagas bien, adelante. En aquel momento eso todavía no se percibe como una invasión. Simplemente son emigrantes que llegan de Europa. En este momento Europa está mandando emigrantes a todo el mundo. Está mandando emigrantes a América, al norte y al sur, pero en cantidades industriales. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Están mandando emigrantes a Australia, a Sudáfrica, a todas partes. Vamos, Europa tiene un problema de sobrepoblación y está repoblando el mundo entero. Así que tampoco era extraño. Eran unos emigrantes europeos más que iban a instalarse en otra parte del mundo, para instalarse como granjeros, además. Como te digo, sí que en la intelectualidad arabo-parlante de la época, estamos hablando de textos de 1905, 6, 7, se lo empiezan a cuestionar, a decir, si en el futuro rompemos este estado pluricultural otomano y tenemos que hacer nuestro propio estado, estos chicos que están viniendo aquí podrían ser un problema. O sea, ya se lo empiezan a preguntar, podría ser un problema, pero claro, no lo formulan más allá de la mera reflexión intelectual hasta la Primera Guerra Mundial y la Declaración Balfour. Porque es la Primera Guerra Mundial la que lo cambia todo. Es cuando se produce eso que yo contaba al principio, que son que los británicos, en plena guerra, tratando de debilitar al Imperio Otomano, que era aliado de alemanes y austriacos, deciden prometer a árabes, en momentos distintos, a árabes y a judíos, lo mismo, la misma tierra. Eso es. Digamos que la promesa a los árabes es más amplia, porque lo que les van a ceder a la dinastía hachemita de la Meca es todo lo que está desde el norte de Siria hasta el Yemen, mientras que a los judíos son menos ambiciosos, solamente le van a dar un pedacito en Palestina. Y no cumplen, al contrario, defraudan a ambos. A los judíos no les dan territorio alguno y a los árabes tampoco. Lo que hacen es quedarse con aquello, desmembrar el Imperio Otomano, menos Anatolia, que no saben muy bien qué hacer con ella, y luego ya le buscan darle salida en los años 20, pero nada más terminar la guerra deciden que toda esa parte asiática de Oriente Medio, el creciente fértil, vamos, para entendernos, se la van a quedar ellos. Eso es, son los famosos mandatos que establecieron en esta parte del Próximo Oriente, el mandato francés en lo que actualmente son Siria y el Líbano, y el mandato británico en el resto, lo que actualmente sería Palestina, Israel, Jordania y ya está, e Irak. Y entonces, a partir de ahí, después, con Escuadra y Cartabón, irán decidiendo cómo van a ser los países que van a estar creando ahí. Por eso cuando uno mira las fronteras que podemos encontrar entre Siria e Irak, o entre Irak y Jordania, son rectilíneas. Efectivamente, están hechas con un tiralíneas, que llama la atención porque una de las cosas que distinguen a un país viejo de un país nuevo es su frontera. En Europa todo el mundo sabe que los países son muy antiguos porque las fronteras son muy irregulares, mientras que en América, en cambio, tienden a ser, no digamos ya los estados de los Estados Unidos, pero tienden a ser muy, o en África, por ejemplo, que son países nuevos, pero es que en Oriente Medio los países son también nuevos. Sí, es una de esas... aunque sean culturas milenarias y tengamos ciudades milenarias, los países son nuevos. Y los países son muy nuevos porque, claro, cuando uno piensa es que metimos con calzador un país nuevo llamado Israel a partir del año 47-48. Sí, pero es que Jordania, como país independiente, es del año 46. O Siria es del año 45. O Líbano es del año 43. O sea, que estamos hablando de países que han nacido todos aproximadamente al mismo tiempo, pero incluso con un añadido importante. Recordemos, yo estaba diciendo... En lo que le promete en la correspondencia MacMahon con los hachemitas es que le van a entregar a una dinastía originaria de la Meca, donde han gobernado en los últimos 10 siglos, unos territorios en los que jamás han estado. Hasta el punto de que hoy la dinastía hachemita, que fue expulsada de Arabia por la dinastía saudí, gobiernan en Jordania. El actual rey de Jordania es un hachemita. O sea, los hachemitas llegaron a Jordania... hace un siglo. Pero es que llegaron 20, 30 años después que esos... colonos judíos europeos que estaban comprando tierras a finales del 19. Bueno, luego son los británicos los que meten a los Saud también en Arabia. Bueno, ya estaban en Arabia, pero los que convierten a la familia Saud en los reyes de Arabia. Sí, a los que los favorecen porque lo que quieren es un balance en relación a los hachemitas. Se dan cuenta que sí, a los hachemitas le dan todos los que han prometido, aquello va a ser la leche, porque lo que habrían prometido a los hachemitas sería que Siria más el Líbano, más Jordania, más Palestina, más Irak, más Arabia Saudita, sería un solo país. Entonces, claro, diciendo, no, esto es muy grande. Entonces vamos a chuchar a alguien para que pelee con los hachemitas, que son los saudíes. Parece que británicos y franceses, especialmente británicos, ejercieron un poco de aprendices de brujo ahí en Oriente Medio durante bastantes años. Totalmente, si pensamos que buena parte de los conflictos que seguimos teniendo hoy es el resultado de esas pésimas decisiones tomadas en la descomposición del Imperio Otomano. Y es Alberto con el reparto en mandatos. Lo utilizan además franceses y británicos a la Sociedad de Naciones para darle una pátina de respetabilidad al asunto. Es, bueno, nosotros no queríamos, pero en aras de la paz y del bien común vamos a quedarnos con todas estas zonas y a dividirlo en dos grandes mandatos. Los franceses se quedan, como ya comenta Alberto, con Siria y el Líbano, lo que son actualmente Siria y el Líbano, que todavía no existían, y los británicos con todo lo demás. Es decir, desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Bien, al margen de lo que unos y otros, es decir, británicos y franceses quisiesen, el hecho es que es en ese momento, en el periodo de entreguerras, cuando comienzan los problemas, cuando empiezan los primeros asesinatos, los primeros enfrentamientos, de cuando Palestina se calienta. Sí, ahí es justo en ese momento, porque a la larga los habitantes del lugar no son tontos, saben que esta cosa que han hecho británicos y franceses no tiene futuro, así que es el momento de empezar a tomar posiciones. Hay dos acontecimientos muy tristes en este periodo de entreguerras. Primero son las famosas matanzas de 1929, donde, movidos entre otros por el gran mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, varias comunidades judías en Palestina son arrasadas, la más famosa es la de Hebrón. Fruto de esto, los judíos van a organizar la Haganá, que es el germen del futuro ejército de Israel, o sea, un cuerpo de autodefensa, porque se han dado cuenta que sus vecinos, algunos de sus vecinos, sobre todo musulmanes, están siendo muy violentos. Pero van más lejos estos vecinos musulmanes, y entre 1936 y 1939 se estalla la llamada Gran Revuelta Árabe, que sobre todo va dirigida contra el mandato británico. En esta revuelta árabe morirán muchísimos palestinos, musulmanes, sobre todo musulmanes y algunos cristianos, frente a la represión de los británicos. Y es una gran revuelta árabe que estalla ante la nueva gran oleada de judíos que están emigrando de Europa, porque ya Hitler ha tomado el poder en Alemania, ya ha empezado su política antisionista, y entonces empiezan a haber una cantidad importante de judíos que buscan un refugio y se están trasladando a Palestina. Los británicos se encuentran, por lo tanto, con una patata caliente en las manos, no saben muy bien qué hacer con ella. Sí, porque además la gran revuelta árabe, en gran medida, fue sobre todo una revuelta de carácter terrorista por parte del mundo palestino, árabe, musulmán y cristiano, al que se va a añadir que también los judíos van a organizar sus propios grupos terroristas. Es el momento en que se crea el Irgun y el grupo Stern, que tan problemáticos serían. El famoso atentado del Hotel Rey David lo protagonizaron estos grupos terroristas. Entonces, claro, los británicos se encuentran con un lío supremo porque saben que los que se están peleando son, en principio, los palestinos judíos contra los palestinos musulmanes y cristianos del territorio, pero los que están llevando esas bofetadas son ellos. Es decir, se aperciben que aquello es un avispero y que lo único que han hecho es removerlo. Probablemente se dan cuenta de que era un avispero chiquitito que ellos han hecho crecer de una forma brutal y además lo están agitando, de modo que lo han hecho no mal, lo han hecho peor. Sucede entonces en el año 39, cuando pues en Palestina empieza, como ya he dicho, a calentarse el asunto seriamente, que estalla la Guerra Mundial, primero en Europa y luego ya se extiende a todo el planeta. Y en la Segunda Guerra Mundial, uno de los puntos más destacados es el genocidio, el holocausto, vamos, el genocidio judío. En campos de concentración de Alemania, de toda Europa, porque no solo estuvieron en Alemania, por supuesto, especialmente estaban en la Europa del Este, son asesinados 6 millones de judíos. Y eso les pone a esta comunidad en un punto en el que pueden ir a la recién fundada Naciones Unidas, que es la heredera de la Sociedad de Naciones, para pedir ese hogar nacional judío que habían teorizado gente como Herzl. Eso es, porque estábamos viendo una Gran Bretaña que domina el territorio, que no tiene muy claro cómo lo va a organizar, que progresivamente en estos años 40, en muchos casos durante la propia Segunda Guerra Mundial, va a ir liberando estos territorios, va a ir convirtiéndolos en nuevos estados, hasta el último que crea justo antes de Israel, que es Jordania, en el año 46, y por fin dicen, bueno, sí que hay una razón de peso para darles un territorio, y es que lo que han hecho los nazis ha sido brutal, y entonces, bueno, ya como una parte importante están en Palestina, pues lo que vamos a hacer, se eleva la solución, como tú dices, a este nuevo organismo que son Naciones Unidas, y lo que deciden es la creación de dos estados. Un estado para la parte palestina judía y otro estado para la parte palestina musulmana y cristiana. Bien, en definitiva, lo que tendría que ser a posteriori Israel y Palestina. Pero es curioso porque la partición establecía la creación de dos estados y lo que va a ocurrir cuando se retiran los británicos el 15 de mayo del 47, un día después de que Israel declare su independencia, es que no se crearon dos estados, se creó un solo estado, que es Israel, porque la parte que correspondía a Palestina fue ocupada y anexionada por sus vecinos arboparlantes. La franja de Gaza se la queda Egipto y la Cisjordania se la quedó Jordania. Es decir, que los países vecinos, países que acababan de nacer en muchos casos, el Líbano creo que es del año 42 o 43, era un país recién fundado, Siria un poco anterior y Egipto había nacido en los años 20 como tal, como estado. Lo que hacen es que no creen que exista nada parecido a un estado palestino, que los palestinos son árabes como ellos y a correr. Pues es curioso porque visto hoy pareciera que desde el primer día tenían clarísimo que había que crear un estado de Palestina. Y lo que ocurrió en el 47 es que Egipto y Jordania pusieron sus intereses propios como nuevos estados, ampliando sus territorios a los intereses que podían tener los palestinos. Pero estos países árabes vecinos, repito, países nuevos, acababan de aparecer, de comparecer en la historia, estados nuevos. Como tal, pues evidentemente Egipto existía desde mucho antes, pero estados nuevos lo que hacen es que no solo se quedan con lo que la ONU ha delimitado como el Estado palestino, sino que también quiere la parte que la ONU ha delimitado como Estado judío, como Israel. Bueno, aquí es de las situaciones más complejas que hay. Cuando estalla la guerra del año 47-48, en la que Israel consigue no solamente mantener lo que Naciones Unidas le ha dado, sino además crecer a golpe de conquistas militares, en ese momento el ejército regular, mejor armado que existía en el territorio es la Legión Árabe, que pertenecía a Jordania. Bien, entonces el rey de Jordania, que es Abdalá, que sería el bisabuelo del actual Abdalá I, el bisabuelo del actual Abdalá II, hace grandes proclamas de que él tiene el ejército más poderoso y puede echar a los judíos al mar, lo cual no es cierto porque Abdalá ha prometido a las autoridades israelíes que no lo va a hacer, que más allá de lo que públicamente él diga, no le parece mal tener como vecinos a los israelíes. Entonces hay un acontecimiento muy curioso y es que la Legión Árabe avanza sobre Cisjordania, bien, esa parte que en principio tenía que haber quedado en manos del Estado palestino, ocupa la ciudad vieja de Jerusalén, porque el objetivo que tiene Abdalá es quedarse con ese tercer lugar santo del mundo islámico que es la explanada de las mezquitas, y cuando sus tanques han llegado a la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, se detienen. Y se detienen. O sea, ¿y podrían haber avanzado hasta la costa? No sé si hasta la costa, pero podían haber acabado perfectamente con el Jerusalén Occidental que ya estaban controlando los judíos sin ninguna dificultad. y quizás si siguieran empujando, a lo mejor habían llegado hasta la costa, pero no quiso. Entonces, claro, esto es muy simpático porque es uno de esos grandes debates que nunca se plantean por qué los jordanos decidieron en ese año 47 plantarse en las murallas de la ciudad vieja y no ir más allá. Pues porque no estaba en sus intereses. Por mucho que nos cuenten después que son pro-palestinos, que lo son, que van a ayudar, que es terrible lo que ocurre, pero no quisieron seguir avanzando. Es decir, que al final tanto Egipto como Jordania siguieron sus propios intereses. Y el resto, porque es muy divertido cuando estalla la guerra, en principio no solamente Egipto y Jordania entra en la guerra, entra el Líbano, entra Siria, entra Irak, entra Arabia Saudí, entra el Yemen, pero son meras proclamas públicas. O sea, la mayor parte de ellos no mueven un dedo. Mandan a grupos de voluntarios, los más radicales, los más integristas, pues mira, si me los quito de encima, se van allí, dejan de joder en casa, pero ya está. O sea, no hay una intención clara de acabar con el nuevo Estado de Israel, sino de, en el caso de Egipto y Jordania, hacer crecer sus territorios. Bien, en este momento se producen los primeros refugiados. Hasta ahora no habíamos tenido refugiados ninguno. Ojo, los refugiados son importantes y es uno de los de las grandes piedras en el zapato que tenemos en este conflicto. Los árabes que habían quedado en árabes musulmanes o cristianos que habían quedado, porque decir árabe no es lo mismo que decir musulmán, esto es importante remarcarlo. Los árabes que habían quedado en el lado israelí después de esta guerra tienen que irse al lado árabe y los judíos, que había algunos que habían quedado en el lado árabe, irse al lado israelí. En principio no tenía por qué ser tan radical, pero sí es cierto que una vez que estalla la guerra, incluso antes de que oficialmente estalle la guerra, antes de que se retiren los británicos que ya están en guerra, los más radicales, tanto de israelíes como de palestinos, se ponen en marcha para expulsar a los otros. Entonces, es cierto que los palestinos, desde la gran revuelta árabe del 36-39, habían utilizado el terrorismo para presionar al mundo judío, pero ya digo, también había grupos terroristas en el mundo judío. La famosa matanza de Deir Yassin en abril del 47, que tuvo su donde la gente del Irgún entra en este poblado palestino y masacra a la mayor parte de la población, y a partir de ahí declaran que cualquier otro poblado que quede en territorio de Israel van a hacer lo mismo. La matanza de Deir Yassin tuvo su contrarrespuesta por parte de los palestinos cuando acaban con un grupo de médicos que viajaban al Monte Scopus. Entonces, ya digo, para salvajes son igual los unos que los otros. Al final lo que provoca es que lo que sí va a haber es un gran desplazamiento de palestinos, cristianos y musulmanes, la famosa Nakba, el desastre de lo que va a ser Israel, hacia Cisjordania, Gaza o incluso a los países vecinos, mientras que el desplazamiento de los judíos va a ser menor. Pero lo llamativo en este caso de los desplazamientos es que los israelíes que se ven obligados a abandonar sus propiedades en Cisjordania o Gaza van a ser, digamos, rápidamente asumidos en el territorio de Israel, mientras que los palestinos, que son cientos de miles que van a ser obligados a desplazarse, ya sea Cisjordania, ya sea Gaza, ya sea Siria, Líbano o Jordania, no van a ser integrados en esas sociedades, sino que los van a mantener en campos de refugiados hasta hoy. Claro, se convierten en una curiosa moneda de cambio en las diferentes negociaciones. Entonces, en lugar de decir, bueno, integrémoslo y resolvemos el problema, no, enquistamos el problema y lo mantenemos hasta hoy. Claro, uno puede decir, pero es que ellos tenían derecho a sus propiedades y demás, pero es que hay que pensar que en este año 48, 49, cuando se produce la Nakba, poco antes se ha producido un desplazamiento de millones de alemanes que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se rehacen las fronteras de la Unión Soviética y de Polonia, millones de alemanes son obligados a abandonar sus propiedades ancestrales de siglos y siglos y tienen que moverse hacia la Alemania Occidental. Bueno, en Europa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eso fue tristemente común, lo de mover grandes cantidades de población. La más famosa, evidentemente, es la de los alemanes de lo que luego fue Polonia, hacia la Alemania, hacia lo que queda de Alemania, pero hubo movimientos de población en Hungría, en la República Checa, en toda Centro Europa. Como las fronteras no hicieron más que dibujarse y redibujarse una y otra vez, pues eso incluía que había que mover población. De hecho, hasta en Europa Occidental hubo movimientos de población en Alsacia y Lorena, por ejemplo. Por ejemplo. Cuando Hitler lo ocupa, lo primero que hace es llevar alemanes allí, realemanizarlo y poner mil problemas a los franceses para que se vayan a Francia. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, al revés, se vuelve a afrancesar el territorio. Entonces, es triste, es terrible, pero lo más triste es que estos grupos de desplazados se vayan a convertir en los siguientes 70 años en esa moneda de cambio. Porque los campos de refugiados siguen existiendo hoy. Yo tuve ocasión de ir a uno de los campos de refugiados, tanto en Belén como en Jericó. La situación es difícil porque, bueno, tienen, digamos, casas, calles, pero no es una ciudad. O sea, carecen de muchos medios y servicios. Y lo seguimos manteniendo, porque no ha habido una intención por parte de todos estos lugares de asumirlos, como se pudieron, como tuvieron que comerse los alemanes de Occidente a los alemanes que venían de Polonia. Entonces, ¿nos imaginamos hoy a 7 millones de alemanes viviendo en campos de refugiados en la Alemania Occidental reclamando los derechos que seguían teniendo de sus propiedades en Polonia? Nos parecería duro. Bien, diríamos, pobre gente, busquemos una solución diferente. O sea, de acuerdo, fue muy triste que os sacaran de allí, pero chico, han pasado 70 años, busquemos una solución. En el caso de los refugiados palestinos, no queremos dar esa solución. Sí, o a los fiumanos en Italia, los habitantes del actual Rijeka, que está en Croacia, antes estuvo en Yugoslavia, esa ciudad fue vaciada de italianos, también después de la guerra. Es que estas hoy nos parecen algo inconcebible que se haga eso. Pero se hizo muchísimas veces, ¿eh? Son las famosas limpiezas étnicas. Eso es. Que en España no la padecimos, afortunadamente, pero que en el resto de Europa fue una moneda de cambio bastante común. Ya digo, vaciar una ciudad entera, como era Fiume, para repartir a esos, a sus habitantes por toda Italia. Sí. No pusieron los italianos una república de Fiume en tiendas de campaña al borde de la frontera en espera de recuperar la ciudad, ¿no? Asumieron que era así, que había que... Y hoy... Quedan pocos ya, obviamente, porque de eso hace muchos años, pero todavía quedan los Fiumani en Italia, los que son nacidos o hijos de gente nacida en Fiume, que hoy no se llama la ciudad ni siquiera igual, se llama Rijeka, y es una ciudad de corte italiano, de aspecto italiano, pero en la que se habla croata. Bien, esto es importante porque nos ayuda a poner en contexto la situación. Vamos, que no fue algo tan extraño en la Europa, en el mundo de la época. No, en los años 40, en los años finales de los 1940 era normal. La extrañeza fue cómo los países vecinos decidieron utilizar esos refugiados para defender los intereses de los países vecinos, no de los refugiados. Tras la guerra del 48, que es una guerra que gana Israel y que consigue consolidarse como Estado, de haberla perdido, seguramente el experimento hubiera concluido ahí, sin más ni más, y nunca se hubiera vuelto a hablar del tema, y hoy lo que es Palestina probablemente formaría parte, pues la mitad sería de, una parte sería de Egipto, otra parte de Jordania, esencialmente sería eso. No habría mucho más. Bien, pero Israel consigue prevalecer y mantenerse. Y hay una serie, pocos años de paz, hasta que el mundo árabe, a partir ya de los años 50, se rearma moralmente. Y hay un individuo que es el responsable de ese rearme moral, que era egipcio. Eso es, que es Nasser. Nasser llega al poder en 1952, es un hombre ambicioso, es el que establece ese mundo, esa realidad panárabe. Egipto en principio no, en Egipto se habla el árabe, pero culturalmente no son árabes, vienen de todo su pasado nilótico, no tienen que ver con lo que tenemos en el mundo árabe de la península arábica, pero no importa, Nasser decidió que todos sean árabes y van a hacer un mundo panarábico. Y el modelo de unión de este mundo panarábico es el enfrentamiento con Israel. Entonces, acabar con Israel se convierte en la clave en la que van a construir ese arco del mundo panárabe. Pero lo curioso es que en realidad no es tanto el interés de acabar con Israel como tener una excusa para ser el líder de algo. Entonces, bueno, Nasser trató de nacionalizar el canal de Suez, aquello provocó en el año 56 la invasión de la península de Sinaí hasta el canal de Suez, no solo por parte de Israel, también de británicos y franceses. Además es Nasser el que logra reunir a las diferentes facciones palestinas en lo que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina en el año 64. Entre estas facciones estaba el partido Fatah, un partido secular, nada religioso, que lideraba ya entonces Yasser Arafat, que muchos de nuestros escuchas le recordarán bien. Y por fin es Nasser el que tiene que enfrentarse a los israelíes en la famosa Guerra de los Seis Días, cuando los israelíes, viendo que la escalada de amenazas contra su Estado han crecido demasiado, toman la iniciativa de atacar y entonces consiguen ocupar los territorios que Naciones Unidas había pensado que iba a ser parte de Palestina, es decir, la Franja de Gaza y Cisjordania, pero en el caso de Egipto entran incluso en el Sinaí, y como atacaron a Jordania, a Siria y a Egipto, pues bueno, a los egipcios les quitaron Gaza y el Sinaí, a los jordanos les quitaron Cisjordania y a Siria le van a arrebatar los Altos del Golán. Antes de eso, Nasser había creado incluso una República Árabe Unida. Sí, en el año 58. Es un juego extraño, Siria, una Yemen. Cosa extrañísima, sí, que era Siria, Yemen y Egipto. Incluso Libia, se apuntó la Libia de Gaddafi, pero luego decidió no entrar del todo. Ajá. Pero vamos, que hay fotografías muy graciosas que se les ve a todos los líderes árabes de la época que estaban convencidos de que el panarabismo era el futuro y que había que construir un gran Estado-nación que fuese desde Marruecos pues hasta el Golfo Pérsico. Sí, con el inconveniente de que todos querían mandar, entonces no querían que mandara el otro, por eso se les descompuso en unos pocos meses. Así que esto de nuevo hay que leerlo en ese contexto del panarabismo, del socialismo árabe de la época de Nasser, ese rearme moral que tienen los árabes durante los años 50 y 60, si no, no se puede llegar a entender cómo se deciden a atacar a Israel en el 67 de aquella manera. Bueno, fue Israel la que ataca, cierto, en Yom Kippur fue al contrario, pero vamos, a meterse en guerra con Israel y dar un frente unido, pensando que esta vez, que no iba a suceder como 20 años antes, que esta vez sí le iban a ganar. Pero es muy curioso porque es interesante saber que es Israel quien ataca, porque ya digo, temen que si no toman la iniciativa quizás sea demasiado tarde, y en realidad entramos en esa singularidad de este mundo arabófono donde se hacen grandes declaraciones muy ampulosas, amenazas brutales, pero donde después les cuesta mucho tomar la iniciativa porque no se fían de sus supuestos aliados. Bien. Y aquí, por ejemplo, Jordania vuelve a ser... Es cierto que Jordania fue atacada en la Guerra de los Seis Días, pero Jordania tenía sus dudas. Y las dudas es que, bueno, me he comido Cisjordania y con Cisjordania me he comido el problema de los palestinos. Y me di cuenta que a lo mejor es un problema que no soy capaz de asimilar. De modo que si Israel me ataca y me quita Cisjordania, a lo mejor me hace un favor. Entonces, estas disonancias que hay en el mundo árabe, porque claro, tenemos la sensación de que es un mundo homogéneo, unido, que van en el paso conjunto, y no es así. De hecho, es en este momento cuando los jordanos pierden la vieja Jerusalén. Bueno, aquí hay una singularidad, y es que en principio la explanada mezquita sigue bajo la autoridad del rey de Jordania. No es que se lo crean mucho, pero teóricamente funciona de esa manera. Pero la práctica está controlada por Israel. Está controlada por Israel, sí. De hecho, gran parte de los problemas en los últimos 20 años han venido por esa explanada. Sí, porque no tienen por qué entrar los israelíes, porque no tienen autoridad sobre la explanada, pero con regularidad entran. Entonces cada vez que entran montan un pollo. Esta guerra de los seis días del 67 fue especialmente humillante para los árabes. Claro, que un combinado de varios países mucho más poblados que Israel, que era pequeño, sigue siéndolo, estaba menos poblado todavía que ahora, les venza, y les venza en tan poco tiempo, en seis días, porque fue lo que duró esa guerra, fue muy humillante y provocó una serie de cambios políticos que se verificarían a lo largo de la siguiente década, aunque lo volvieron a intentar en el 73. Bueno, lo más trascendental de la guerra de los seis días es que es el momento en que Israel ocupa la franja de Gaza y Cisjordania, es decir, esos territorios que en el año 47-48 habrían quedado para un supuesto Estado palestino, que recordemos, no se constituyó porque fue anexionado por Egipto y Jordania, o sea, quien impide de partida la creación del Estado de Palestina, es algo que hay que tener muy claro en la cabeza, no fue Israel, fue Egipto y Jordania. Entonces, claro, en el momento que ocupan Cisjordania y Gaza es cuando se va a crear esa figura que conocemos todos hasta hoy, que son los territorios ocupados de Palestina, y lo que va a suceder es que al anexionarse Cisjordania y Gaza, se anexionan a los palestinos que viven allí, más los palestinos que estaban viviendo allí de manera como refugiados, con unas tensiones que contábamos aquí cuando hablamos de la historia de Belén. Porque claro, en muchas ocasiones Belén es una comunidad mayoritariamente cristiana, pero los refugiados del año 47 que se han instalado en campos de refugiados pegados a Belén son musulmanes. Entonces hay unas propias tensiones dentro del mundo palestino que Israel tiene que asumir y que, por supuesto, en ocasiones hará jugar a su favor. Y esto da alas a esos movimientos que habían ido naciendo, como la OLP, por ejemplo, que era una organización terrorista. Bien, ya me habíamos comentado hace un momento que es Nasser el que favorece esa reunificación de los diferentes grupos nacionalistas palestinos. Entonces, la OLP rápidamente va a tomar, sobre todo tras la Guerra de los Seis Días, una actitud más violenta, pero aquí es interesante recordar que hay un primer conflicto de la OLP que no fue contra Israel. Entonces, a la larga, la mayor parte de los refugiados palestinos, los del 47 y los que siguen huyendo en el 67, empezando por la propia OLP, se han instalado en Jordania. Y entonces, en septiembre de 1970, el rey de Jordania, que ya es Hussein, el padre del actual, se da cuenta que los palestinos están a punto de ocupar su estado. O sea, son tantos los palestinos y se han organizado militarmente para atacar a Israel, que en un momento dado podrían dar un golpe de Estado y quedarse con la propia Jordania. Entonces está ahí una especie de guerra civil dentro de Jordania entre el ejército jordano y estas organizaciones nacionalistas palestinas que provocó la muerte de miles de palestinos. De nuevo, ese tipo de cosas que se nos olvida en el discurso. ¿Ah, cómo? ¿Que en el año 70 quien estaba matando palestinos eran los jordanos? Sí, eran los jordanos y mataron varios miles de ellos. Al final tuvieron que marcharse, la OLP se marcha, se va a marchar al Líbano. Bueno, los expulsan esencialmente de Jordania. Sí, sí, y por eso nos vamos a encontrar en el Líbano 15 años después peleando contra los israelíes. Pero, por ejemplo, es cuando ya se radicaliza mucho la OLP, entran en la dinámica terrorista y hay un caso muy conocido que es el de las Olimpiadas de Múnich del 72. Sí, bueno, cuando asesinaron a estos atletas israelíes en las Olimpiadas de aquel año en Alemania, y en aquel momento es común ver secuestros de aviones, que ponen bombas allá donde pueden. Es decir, al final el movimiento palestino, digamos que rompe esencialmente como un movimiento terrorista, y así se empieza a percibir en Occidente. Sí, porque ellos consideran que en gran medida los israelíes habían tenido éxito cuando favorecieron en cierta manera el terrorismo de Irgun o del grupo Stern. O sea, fue más fácil negociar con los británicos con esa amenaza solapada de que había algunos radicales terroristas que podían matar británicos, pues los palestinos dicen, sigamos el mismo camino. Y en cierto modo dan por hecho que ya no pueden esperar nada de los países árabes vecinos. Han fracasado dos veces. Hombre, de partida los jordanos ya no van a esperar nada. Todavía siguen quedando la esperanza de si Egipto, Siria y el Líbano harán algo. Que hacen algo en el 73. Sí. Y atacan por sorpresa. Entonces, es muy curioso porque en el 73 lo que ha sucedido es que ya Nasser ha muerto, hay un nuevo líder en Egipto, Anwar el Sadat, y entonces, como todo buen líder del mundo arabófono, para ponerse la medalla de soy un tío fuerte, tengo que atacar a Israel. Entonces, es muy curioso porque atacan por sorpresa relativa, porque que el ataque se iba a llevar a cabo se sabía. El gobierno de Israel, que entonces dirigía a Golda Meir, lo sabía, sobre todo porque el rey de Jordania había viajado a Jerusalén a contarle a Golda Meir que te van a atacar los sirios y los egipcios. Solo que Golda Meir dijo, claro, en el 67 que atacamos nosotros y quedamos muy mal frente a la comunidad internacional porque éramos nosotros los violentos, pues me la tengo que comer. O sea, tengo que esperar a que me ataquen ellos porque si no volveré a ser yo el malo de la película que está atacando. La potencia agresora, claro. Eso es. Entonces tuvieron que aguantar hasta que los otros definitivamente se lanzaron a atacar. Claro, hay que pensar. Es Anwar al-Sadat llegando al poder, es Hafez al-Assad, el presidente de Siria, el padre del actual presidente de Siria, de Bashar, que tienen que mostrar su poderío entrando en guerra contra el enemigo, pero a la larga están jugando intereses locales, o sea, están demostrando en Egipto que soy poderoso, en Siria que soy poderoso, y si derroto a Israel o no, pues es un asunto secundario. Qué suerte. Pero de partida tengo que demostrar que yo, que acabo de llegar al poder, soy poderoso. Fue una guerra también muy breve, no duró 6 días, duró 19, la de la guerra del Yom Kippur, entre el 6 y el 25 de octubre de 1973. Y de esta guerra tan corta se extrajeron muchas enseñanzas, sobre todo por parte de los países vecinos, que nunca más volvieron a declarar la guerra ya a Israel desde entonces, y de esto hace ya casi medio siglo. Hubo también una crisis económica mundial provocada por esta guerra. De aquí se deriva la subida bestial del precio del petróleo que dio lugar a la crisis de aquel año y que duraría ya pues toda la década de los 70. Y dio lugar a que unos años más tarde los egipcios hiciesen lo mismo que los jordanos. Llegara a un buen acuerdo con los israelíes. Bueno, es curioso porque Jordania es cierto que no entró en la guerra de Yom Kippur, pero la paz con Jordania no se firmó hasta el año 94, más allá de que había esas relaciones oscuras entre Israel y Jordania, pero los egipcios sí, los egipcios llegaron al acuerdo de un acuerdo que va a ser el motivo que va a repetirse en sucesivas negociaciones, que es paz por territorios. Entonces, yo, Egipto, reconozco el Estado de Israel, Israel a cambio me devuelve el Sinaí. Ya está. Entonces ahí con eso ya que el Sinaí lo habían ocupado en la guerra de los 6 días. Eso es. Es decir, no olvidemos que la guerra de los 6 días pone al ejército de Israel al borde del canal de Suez. Eso es. Entonces, claro, mejor recuperamos el Sinaí, firmamos la paz y hasta aquí hemos llegado. Claro, eso le costó la vida a Anwar el-Sadat, que terminaron por asesinarlo, igual que al rey Abdala de Jordania también había costado la vida haber frenado sus tanques en las murallas de la ciudad vieja. Sí, a Anwar el-Sadat le mataron en el 81, un atentado realmente espectacular, en un desfile. Sí. Uno de los soldados que iba desfilando se revuelve y dispara contra la tribuna presidencial. Eso es. Uno de estos atentados se dio por televisión, lo podéis buscar en YouTube porque sí, fue... Éramos niños y nos lo llamaban por el telediario. Yo no lo recuerdo, lo vi después, claro, en el 81, pues yo tenía 8 años, entonces no podía recordarlo, no estaba yo en esos temas, no sabía ni que existía Anwar el-Sadat yo en el 81, pero claro, años después sí que me enteré, ya estudiando la historia de esta zona, y me pareció realmente curioso que un atentado, ni siquiera coche bomba, nada, ir en un desfile y que uno de los soldados que llevaba el arma cargada se dirigió a él. Aun con todas, Egipto y los judíos no han vuelto a tener problemas en ese aspecto, más allá de pura retórica, puntual. No, y es muy curioso porque Gaza, que es este territorio actualmente gobernado por una parte de los palestinos, por Hamas, tiene frontera directa con Egipto. Y uno podía pensar, entonces Egipto aprovechará para pues depende del momento, Egipto le da más libertad o menos libertad a los gazatíes. O sea, el hecho de que tengan esa frontera directa, o sea, digamos que los egipcios han sido bastante respetuosos en sus acuerdos con Israel. Los acuerdos de Camp David, si mal no recuerdo, hablo de memoria, creo que se firmaron en el 79, entre los apadrina Jimmy Carter, que era presidente de Estados Unidos, y ese mismo año, en el otro lado del mundo, en Irán, sucede otra cosa que incide directamente en el conflicto, que es que llega el ayatolá Jomeini al poder en Irán. Eso es. Entonces, la revolución islámica, en un país muy occidentalizado, como era la antigua Persia, una cosa realmente extraña, esa llegada al poder. Claro, los iraníes, como acabo de decir, son persas, no son árabes, y además tienen su lengua propia, el farsi, y un desarrollo cultural diferente al del mundo árabe, pero a pesar de todo llegan al poder, y llegan al poder con este integrismo islámico de Ayatollah Khomeini y los otros ayatolás. Y bueno, como buen islámico radical, considera que el marchamo de calidad es que amenaza a Israel. Entonces, y está bastante lejos, porque claro, no es que están pegados Irán a Israel. Hay que pasar por encima de unos cuantos países para llegar hasta ahí. Pero lo que sí van a hacer es empezar a financiar grupos, no va a ser de manera inmediata, pero a medio plazo van a empezar a financiar grupos radicales integristas que amenacen a Israel, en esencia, Hezbollah en el sur del Líbano y Hamas ya en territorios ocupados. En el Líbano estaba la OLP, desde que la habían echado de Jordania. En efecto, la OLP había terminado por instalarse en Beirut en el año 1975, 5 años después. Fue una larga peregrinación que atravesó Siria antes de llegar al Líbano. Demostración de que es curioso, los sirios pro-palestinos no tuvieron ningún interés en que los palestinos se quedaran en Siria. Entonces, que sigan caminando y que se instalen. Y claro, el problema del Líbano es que es un país de una complejidad espectacular, con la mayor cantidad de minorías que no se puede imaginar, con todas las tendencias religiosas del mundo islámico y del mundo cristiano. Y la llegada de los palestinos provocó un desequilibrio que desembocó en esa guerra civil que estalló en el Líbano. Porque claro, de aquello desbalanceó, de repente había un grupo armado inesperado que venía a romper todo ese modelo. Entonces estalla esa guerra civil, que es un enfrentamiento en principio entre grupos de libaneses, pero donde los palestinos tienen su aporte. Y aprovechando esa guerra civil, desde el Líbano los palestinos pueden amenazar a Israel y lanzar sus ataques, hasta el punto de que Israel decide invadir el Líbano en el año 82 con objeto de acudir a acabar con la OLP que está instalada en el Beirut. Estaban instaladas en Beirut y en el sur del Líbano y los consiguen desalojar porque la OLP se tiene que ir a Túnez. Sí, después de 3 años de largo conflicto los consiguen expulsar y se marchan a Túnez. Esto va a provocar una singularidad muy interesante, y es que los grandes líderes, empezando por Yasser Arafat, del nacionalismo palestino, que han tenido que abandonar Palestina mucho tiempo atrás, que han estado instalados en un sitio o en otro, terminan muy lejos, porque Túnez geográficamente está lejos de Palestina. Entonces, en los propios territorios ocupados van surgiendo una nueva generación, además en muchos casos son, estamos hablando ya de los años 80, o sea, gentes que pudieron nacer ya cuando Palestina ha sido ocupada por Jordania, o incluso cuando Palestina ha sido ocupada por Israel, gentes que para finales de los 80, principios de los 90, son veinteañeros, que estos viejos que están en Túnez, ¿quiénes son? No les dicen nada. Y es ahí cuando el aporte monetario de Irán pone en marcha a un grupo más radical que es Hamas. Siempre está la famosa teoría conspiranoica de si Israel estaba detrás de Hamas para contrabalancear el poder de Fatah, de Arafat. Pues puede ser, pero en cualquier caso los iraníes financiaron Hamas y a la larga jamás tiene clarísimo que quiere acabar tanto con Israel como con Fatah. Es decir, que quiere hacerse el dueño de aquello y ser heredero universal de toda Palestina, una Palestina sin judíos. Y además esto no es una interpretación. Los líderes de Hamas lo dicen abiertamente en sus discursos, en sus medios de prensa. Vamos, que quien quiera apoyar a Hamas sabe lo que está apoyando, porque aparte de eso son unos terroristas implacables. Pero bueno, el hecho es que en los años 80 la OLP ha ido encadenando a las derrotas y los fracasos. Son un auténtico desastre. Pero en los territorios ocupados, especialmente en Cisjordania y en Gaza, que son los lugares donde más palestinos había y sigue habiendo, sucede algo que es un nuevo elemento que se demostraría muy eficaz, que es la intifada. Esto fue en el año 1987. Sí, a partir de ahí, ya digo, esta nueva generación, porque claro, hemos de pensar que en el 87 estamos hablando de los niños que habían nacido en el 67 y tienen 20 años. Es la gente que ya ha vivido siempre bajo la ocupación, porque estamos hablando de niños de 20 o de 15 años. Los de 20 no son niños y los de 15 son adolescentes. Pero digamos que estamos hablando de la generación nacida después de la ocupación. Ellos siempre han conocido la ocupación, ¿vale? Y en principio sus referentes políticos son unos tipos que viven en Beirut o en Túnez. Con lo cual, pierden por completo. Entonces entramos en otra fase del conflicto distinta, donde a ellos ya toda esta historia de la partición, Nasser, la guerra de los seis, ya le queda lejos. Ellos tienen vivir cada día en el año 87, donde tienen que estar sometidos a los controles militares arbitrarios de los israelíes, y lo único que pueden hacer es sublevarse pegándole pedradas a los israelíes, y es lo que van a hacer. Claro, aquí entramos en una dinámica que permanece hasta hoy, y es que cada vez que los palestinos se revuelven, y vamos a ver que lo hacen con regularidad, lo hacen con una eficacia militar menor que la de los israelíes. Y cada vez que los israelíes devuelven la respuesta, porque por general suelen ser los palestinos los que lanzan la primera piedra, cuando, claro, el palestino lanza una piedra y el israelí devuelve un misil. Entonces, probablemente el número de víctimas van a perder siempre los palestinos. Bueno, últimamente el palestino lanza un misil y el israelí le destruye el misil en el aire. Y después han ido siempre un paso por delante. Y después mandan unos cuatro misiles a la plataforma donde lanzaron el cohete. Bueno, para Israel, claro, ha sido fundamental dotarse de un ejército muy moderno, uno de los más modernos del mundo. Sí, porque dado que siguen empecinados en seguir ocupando los territorios, en este caso ya Cisjordania, veremos en un momento que ya abandonaron Gaza, pues sí. Sí, Gaza la abandonaron en el año 2005. Pero no adelantemos acontecimientos. En 1991 Saddam Hussein invadió Kuwait. Saddam Hussein había estado guerreando con los iraníes durante toda la década de los 80, y al terminar aquella guerra, que quedó en nada, fue una de estas una de las guerras más estúpidas del siglo XX, decide invadir Kuwait para apoderarse, pues, de un emirato petrolero bastante rico. Y una de las cosas que utiliza Saddam Hussein es el argumento de los palestinos. Yo eso sí lo recuerdo. Sí, es muy simpático porque Saddam Hussein empieza a enviar misiles contra Israel. Que nunca se había preocupado de los palestinos, que además su partido Baas es un partido secular, nada religioso, que se pueda meter en esta onda de Hezbollah o de Hamas. De un día para otro se vuelve muy religioso y se vuelve muy pro-palestino. Entonces, claro, lo que él pretende, equivocadamente, es que el mundo islámico se va a unir a él, porque claro, si se convierte en el adalí de la causa palestina, o sea, el mismo modelo de Nasser. El mismo modelo de Anwar el Sadat y Hafez el Assad. O sea, si tenemos un enemigo común que es Israel, seguro que todos se van a reunir conmigo. Y de nuevo, me importa un comino que digas que eres pro-palestino. Yo tengo mis intereses locales, me llame Siria, me llame Jordania y no te voy a apoyar. Bueno, pero esto da pie, esta guerra también brevísima, la primera guerra del Golfo, da pie a que en Naciones Unidas, bueno, en los Estados Unidos, se ha distendido mucho ya para entonces la situación internacional. La Unión Soviética está a punto de desaparecer, el muro había caído 2 años antes, en el 89. Da pie a que se lo empiecen a tomar en serio el asunto y se convoca una conferencia de paz mundial, muy por todo lo alto, en Madrid, a finales del año 91. Yo esa sí que la recuerdo a la perfección, y sientan de un lado a los palestinos y del otro lado a los israelíes, para que se pongan de acuerdo, es decir, para que vuelvan el año 47 a las negociaciones aquellas, patrocinadas por la propia ONU, de crear dos estados, porque en el fondo la agenda era eso, es repartiros el territorio de una maldita vez. Eso es. Y al final, de la conferencia de Madrid, se trasladan a los famosos negociaciones de Oslo, que firman los acuerdos en esta ciudad en el año 93, en donde además una de las consecuencias inmediatas fue la firma de la paz definitiva entre Israel y Jordania en el año 94. Y los acuerdos de Oslo fue la gran oportunidad perdida por los palestinos. Porque es cierto que ponen sobre la mesa todas las maldades que han hecho unos y otros. Bien, recordemos que, por ejemplo, saca la fotografía de Menachem Begin diciendo, oiga, que usted me acusa a mí, yo palestino, de terrorista, y usted, Menachem Begin, fue miembro del Irgun. O sea, usted fue un terrorista y hoy es primer ministro de Israel. O sea, que aquí todos tenemos no un muerto en el armario, tenemos miles de muertos en el armario. Y entonces ya digo, en los acuerdos de Oslo lo que se decide es que Israel va a ir progresivamente cediendo a una recién constituida autoridad nacional palestina los territorios ocupados. Lo que en el 48 tenía que haber sido el Estado de Palestina, que no se había convertido en tal. Mediante un sistema complejísimo. Sí, porque en principio se dividen los territorios ocupados en 3 sectores, el A, el B y el C. Entonces el A quedaba bajo control político y militar de la Autoridad Palestina y era un 3% del territorio. El B queda bajo control político de Palestina, pero militar de Israel, y es otro 23%. Y el resto es el territorio C, que queda bajo control político y militar israelí. Y la idea era que progresivamente Israel iba a ir convirtiendo el territorio C en B y el territorio en B en A. Claro, el problema aquí es que no es que digamos, pues bueno, esta tercera parte para A, tercera parte no. Este cachito de Hebrón es territorio A y este otro barrio es territorio B y el que está a la par es territorio A y el que está a la vuelta es territorio C. Entonces esto lo que va a provocar son unas fronteras complejísimas con controles militares por doquier que lejos de favorecer la creación de un Estado palestino, se lo perjudica. Esto es muy curioso. Yo que he estado muchas veces en Hebrón, tanto la gente, los musulmanes que viven en Hebrón, como los que están en los asentamientos judíos en Kiryat Arba, ellos siempre me cuentan que antes de los acuerdos de Oslo era muy fácil moverse entre un lado y otro, y que los acuerdos de Oslo provocaron la creación de unas barreras complejísimas que dificultan la vida a todos ellos. En cualquier caso, se podía haber partido de ese punto y progresivamente ir acumulando territorios en sector B y en sector A. Arafat es quien se convierte en el líder de esa autoridad nacional palestina, y Arafat, quizás porque no puede o porque no quiere, no controla el terrorismo integrista palestino. Y se convierte en la mejor excusa para que los israelíes sigan controlando los territorios ocupados, porque Arafat no pone orden a sus propios chicos. Y además, como administrador de la Autoridad Nacional Palestina, fue un completo desastre. Sí, y al hecho de que Arafat es un completo desastre, también se añade el hecho de que el primer ministro que había firmado los acuerdos de Oslo, Isaac Rabin, lo asesinaron. En el 95, efectivamente. Con lo cual, las dos personas que tenían que poner en marcha los acuerdos, pues uno fue un desastre y el otro estaba muerto. Claro, luego tenemos una segunda intifada, no olvidemos que es en el año... está ya en el 2000. Esto. Eso es. En el año 2000, la segunda intifada, que es todavía en vida de Arafat. Ajá. Arafat no muere hasta 2004. Eso es. Entonces, claro, esta segunda intifada deriva de que, con la excusa de que Arafat no controla los grupos terroristas, Israel sigue controlando buena parte de los territorios ocupados y va generando nuevos asentamientos. Cuando hablamos de los asentamientos israelíes, hay de todo tipo. Un asentamiento puede ser que directamente mando un montón de excavadoras, urbanizo un lugar y construyo una ciudad y meto 2.000 vecinos, o hay un judío integrista que agarra su roulot, se mete en mitad del campo de un palestino, deja su roulot y ya es un asentamiento. Entonces, cuando en las noticias decimos, ha habido 100 nuevos asentamientos, pues a lo mejor uno es una ciudad de verdad y es un asentamiento que va a ser complicado en el futuro desmontar, pero que los otros son remolques, que han puesto un remolque en mitad del campo y ya está. En el año 2004, cuando murió Yasser Arafat, tú estabas allí en Jerusalén, así que esto lo viviste en primera persona. Sí, además lo viví en mis carnes, porque cuando trasladan el cadáver desde París hacia Palestina, los palestinos quisieron rezar por la muerte de Arafat en la explanada de las mezquitas. Yo vivía muy cerca, vivía en la calle de la Cadena, que es una de las calles que conduce a la explanada de las mezquitas. Y cuando yo volví a casa de trabajar, los israelíes habían cortado la entrada a la explanada, la entrada a mi casa, y tuve que negociar con la policía israelí para que me dejara entrar en mi casa. Además, fue muy simpático porque, por más que yo negociaba, fue un tendero que estaba por ahí, un tendero palestino, Abu Rami, el que le explicó al policía, no, que es cierto, que este tipo con cara occidental es occidental, pero vive aquí. Entonces, déjale pasar. Bueno, aquello se podía haber retomado tras la muerte de Arafat, que a esas alturas era más que un obstáculo ya. Se podía haber retomado la idea de Oslo, que en principio era bastante buena, y aunque no debieron hacerla tan complicada, y sobre todo, lo más importante, debió dejar bastante claro cuál era un territorio y cuál era el otro, cosa que no lo hizo, ni muchísimo menos, con ese acuerdo tan alambicado de los territorios por letras A, B y C, pero en cambio no se hizo eso. Pues el problema está en que el año siguiente abandonan Gaza, pero en Cisjordania permanecen los asentamientos. Es muy curioso porque en 2005, en efecto, cuando ya gobierna Ariel Sharon, que es un hombre del Likud, del partido de derechas, un hombre que había sido militar, que había combatido contra egipcios, un tipo duro, que es el que puede decir a los israelíes, yo cedo desde la dureza, no cedo desde esa supuesta debilidad que, por ejemplo, podía haber simbolizado un tipo como Isaac Rabin. Y dejo Gaza. Entonces me retiro de Gaza y desmonto los asentamientos, porque en Gaza había asentamientos judíos, había colonias judías que se tuvo que llevar, y tuvieron que desmontar las casas y llevarse todo con ellos. Bien. De modo que Ariel Sharon, que es un tipo muy denostado, demostró que sí era posible retirarse. Bien. Pero el problema está en que al año siguiente, quien ha sucedido a Arafat en la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el segundo de a bordo, que sigue siendo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, convoca elecciones parlamentarias, esperando tener una mayoría sólida de su partido secular Fatah, pero las elecciones las gana Hamas. Este grupo integrista, considerado terrorista por la Unión Europea, financiado por Irán, de partida tratan de llegar a una especie de entente entre Fatah y Hamas, no lo consiguen y estalla una especie de guerra civil, sobre todo en la franja de Gaza. De nuevo, es este tipo de cosas que se nos olvidan. O sea, si los israelíes han machacado a los palestinos, pues en septiembre de 1970 los jordanos mataron varios miles de palestinos, y en 2006 es cuando estalla esta guerra civil entre Fatah y Hamas, que provoca la muerte de varios miles de palestinos a manos de otros palestinos. O sea que, como digo, el problema del conflicto es que, puestos a matar, matan todos. O sea, no hay uno que tenga más empeño que los otros en matar. Si pueden, todos matan. Entonces, el resultado de esta guerra civil fue que Gaza quedó en manos de Hamas, hasta hoy, mientras que Cisjordania quedó en manos de Fatah. Incluso hubo un cierto desplazamiento. O sea, hubo partidarios de Fatah en Gaza que tienen que marcharse de la franja de Gaza. Israel los deja pasar para instalarse en Cisjordania. O sea, volvemos a tener otro grupo de expulsados, en este caso de palestinos expulsando a palestinos. De gazatíes que se van a Cisjordania. Eso es. Y de cisjordanos que se van a Gaza, entiendo. Por lo menos los simpatizantes de Hamas. Sí, pero no fue un movimiento. Digamos que Hamas le pidió a sus simpatizantes, mejor os quedáis por allí, por si podemos tocar las narices. Bueno, hemos llegado básicamente al presente y aquí no quiero entrar, porque este es un programa de historia. Así que nos vamos a quedar, pues eso, hará cosa de 15 años tras la muerte de Yasser Arafat y la retirada de Israel de la franja de Gaza, la elección de Mahmoud Abbas, que sigue. Mahmoud Abbas, por cierto, tenía nombre de guerrillero cuando había sido guerrillero de Fatah, que se llamaba Abu Mazen, bueno, ¿recuerdas? Se le llamaba así en la prensa hace muchos años. Hay que entender que en realidad se llama Abu Mazen porque tiene un hijo, su hijo mayor se llama Mazen. Entonces, en el mundo islámico, la tradición es que cuando tienes un hijo, te conviertes en el padre de tu hijo. Entonces, Abu Mazen es el papá de Mazen. Bien. Pero eso es habitual, no es que sea uno, es que muy divertido en la prensa occidental pensamos que son hombres de guerra y no, es que si tienes un hijo, o sea, claro, porque Abu es padre en árabe. Entonces es muy simpático. Yo, por ejemplo, cuando he vuelto varias veces a Jerusalén, como mi hijo se llama Gabriel, pues mis amigos en Jerusalén me llaman siempre Abu Gabriel, no me dicen Alberto, me dicen el papá de Gabriel, Abu Gabriel. Bueno, aquí lo vamos a dejar, Alberto, ya nos metemos demasiado a mí, ya estos son arenas movedizas en la contrahistoria. Temas tan recientes son más propios de la contracrónica. Si se sigue liando en Gaza y en Cisjordania, pues haremos un programa, una contracrónica, eso sí, en clave actual, Alberto y yo. Entre tanto, pues nosotros terminamos aquí. 15 años... me parece muy poco tiempo, es decir, son cosas que tanto Alberto como yo y seguramente muchos de vosotros, pues todos menos los más jóvenes, recordaréis a la perfección, casi todos recordaréis a Yasser Arafat, así que aquí vamos a terminar esta contrahistoria que espero que os haya gustado. Muy bien, Alberto, pues oye, muchísimas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad de, en efecto, meternos en un tema espinoso que nos trae hasta un mundo demasiado actual. Me parece que esto podríamos titularlo lo de una historia de Israel y Palestina que no va a gustar a nadie, como esos libros de Slava Galán, ¿no? Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Nosotros analizamos esto como historiadores, es decir, en base a los hechos. No tenemos preferencia ni por el uno ni por el otro. A mí tanto los palestinos como los israelíes me parecen muy bien y creo que ambos tienen derecho a existir. Lo digo por si alguno pensará que estoy de un lado o del otro, y Alberto pues exactamente lo mismo que yo. Vamos, ni entramos ni salimos. Lo miramos pues a cuánto hay de aquí a Israel, 3.000 kilómetros, una cosa así. Algo así. Y no somos ni judíos ni musulmanes, así que estamos completamente fuera. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya damos por concluida la contrahistoria de hoy. Y os invito a que regreséis mañana por aquí, que tenemos contraplano. Hasta mañana.